El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio, según San Juan. Señor, cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Dice el Evangelio de San Juan, que ante la ausencia de Jesús, el modo más importante de hacerlo presente es amando a los demás. A través del amor y hasta dice San Juan que es el encargo más importante de Jesús, el amor al prójimo. Fíjense que en este sentido comprendemos la novedad del mandamiento del amor. Porque si fuera solamente decir el amor, pues decimos es un mandamiento muy antiguo, desde que existe el ser humano. Pero la novedad de Jesús, y cuando lo comparamos con la relación que las antiguas religiones vivían, la relación entre Dios y el hombre, por ejemplo, el hombre fue creado por los dioses para que el hombre sea su servidor y servir a los dioses a través del culto. Esa era la manera de las religiones antiguas. Y en cambio, Jesús establece una relación a través de la fe y del amor, donde lo más importante es la persona, donde no es el culto lo más importante, sino la persona, el encuentro, el lugar del encuentro. Y entonces así podemos comprender mejor estas palabras. Ámense como yo los he amado. Es la novedad de Jesús, que Jesucristo no nos está diciendo, así como yo los he amado, quiero que me amen a mí. No. Así como yo los he amado, así quiero que se amen unos a otros. Esa es una gran novedad. Es la generosidad, es el amor de Dios hacia nosotros, totalmente. Jesucristo ha entregado su vida por nosotros, para que nos amemos. Y entonces surge también esa gran novedad que hemos escuchado en el Evangelio. Como yo los he amado. Y como que ahí ya marca un distintivo, algo especial, algo diferente. No dice, amen a los demás como ustedes quieran, amen a los demás según su estilo. No, ámense, amen a los demás como yo los he amado. Y si queremos descubrir cuál es el estilo de Jesús, cómo nos ha amado Jesús, podemos decir tres cosas que surgen de la palabra de Dios. En primer lugar, precisamente eso, que es amando al prójimo como nosotros amamos a Dios. Acordémonos de aquellas palabras, de la palabra de Dios. El que dice que ama a Dios pero no ama al hermano es un mentiroso. Entonces el amor a Dios no es solamente decir yo amo a Dios. Yo tengo una relación con Dios, de amistad, de una comunicación con Dios. Dios y yo nos entendemos. Pero ya saliendo de la iglesia, yo no amo a los demás. Entonces no es cierto que amo a Dios. El amor a Dios se demuestra, se manifiesta en el amor al prójimo. Es una gran novedad de Jesús. En segundo lugar, ¿cuál es el estilo de Jesús? Bueno, pues que de ese amor de unos con otros surge una comunidad nueva que tiene una característica, el servicio. Y ahí estamos hechos de los apóstoles que nos habla de esa comunidad que ha surgido de la resurrección. Amándonos unos a otros, pues claro que va a surgir una comunidad. Una comunidad donde hay un distintivo que es el servicio. ¿Por qué? Porque hay amor. En ese sentido, la palabra muy bonita del Apocalipsis. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Qué bonitas palabras que nos llenan de esperanza, de optimismo para nuestra vida, que vemos que se desgasta cada vez más. El mundo se desgasta. Un cielo nuevo y una tierra nueva. A través del amor de unos con otros, se surge esa comunidad. Y luego, finalmente, el estilo de Jesús, donde ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Es como esa relación de amor con Dios, una relación de amistad, que tiene ahí su principio. No de servilismo, ya no nos llamo siervo. Es decir, ya no, ustedes no tienen que amarme a mí a la fuerza, no tienen que cumplir los mandamientos a la fuerza de una manera mecánica, no. Somos amigos. Y ustedes lo van a hacer porque esto les sale del corazón, porque hay amor en su corazón. Entonces, ahí está ese nuevo estilo de Jesús maravilloso que nos invita a irnos descubriendo cada vez más en nuestra vida, en nuestra relación con los demás. Y ciertamente ahí está la condición, es en el amor a los demás, donde nosotros demostramos que sí amamos a Dios. Y entonces va surgiendo una comunidad. Y lo vemos en nuestra familia, y lo vemos en la iglesia, y lo vemos en los grupos, y lo vemos ahí con los vecinos. Sí puede ir surgiendo una comunidad que tenga como característica el servicio, no el egoísmo, sino la generosidad. Ese es el amor que también hoy se nos invita en este día dedicado a la caridad. Caritas, pero toda la ofrenda es con ese sentido, ahí están los sobres. Caritas forma parte de una pastoral a nivel de Iglesia Universal, donde están los migrantes, les decía, donde está la pastoral de la salud. Y principalmente Caritas llega a las iglesias más pobres. Ahí está África, ahí llega, concretamente llega esa aportación que hoy damos.